Sean bienvenidos a los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También los días lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla para ustedes, Carlos Alberto Machado. El tema que escuchamos es Dream On, Soñar En, perteneciente a la agrupación estadounidense de hard rock Aerosmith, y ocupa la décima posición como una de las 10 mejores bandas de rock de la historia, lista a la cual estaremos dedicando el programa de hoy. Son el grupo estadounidense con más álbumes de oros recibidos, con 25 y 12 multiplatinos, además uno de diamante y 4 sencillos de oro. Han vendido más de 200 millones de discos. Los medios de comunicación se refieren a ellos como la banda estadounidense más vendida de todos los tiempos. Otra agrupación relevante a nivel mundial y ocupa el noveno puesto de nuestra lista es la banda irlandesa de rock alternativo U2. Tras 48 años de historia musical, el grupo ha vendido hasta la fecha más de 170 millones de discos y ha conseguido ganar 22 premios Grammys, entre otros muchos premios. El tema I Still Haven't For Waiting Looking For, todavía no he encontrado lo que estoy buscando, llegó al sexto puesto en Reino Unido y al número uno en los Estados Unidos. Es una de las más populares del grupo y frecuentemente tocada en sus conciertos, y que suena a continuación. I have grown, highest mountain, I have run. Escuchamos el tema The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, perteneciente a la banda estadounidense de grunge Nirvana, y ocupa la octava posición de nuestro conteo. La música de Nirvana ha sido un ícono en la cultura popular desde su álbum debut en el 89 hasta su álbum Unplugged. Han vendido más de 75 millones de copias. Y han sido influencias de muchos grupos y artistas posteriores. Aún su música tiene vigencia en los jóvenes, por esta razón está en nuestra lista. Así llegamos a la séptima posición de nuestro conteo, que es para la agrupación británica de rock The Who. Han vendido alrededor de 100 millones de discos, con 27 temas en el top 40 en Gran Bretaña y Estados Unidos, así como 17 álbumes en el top 10, obteniendo 18 discos de platino. Según la revista Time, ningún otro grupo ha llevado al rock tan lejos. Y según la revista Rolling Stones, junto a los Beatles y los Rolling Stones, The Who completa la santísima trinidad del rock británico. A continuación, I Can't Explain. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Thank you. Escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Highway to Hell, Autopista al Infierno. Es el tema que le da nombre al sexto álbum de estudio de la banda de hard rock australiana AC/DC y ocupa la sexta posición de nuestro conteo. Este álbum salió a la venta en el 79 y todas sus canciones fueron escritas por Angus y Michael Young y Bon Scott. Sus álbumes han vendido más de 200 millones de copias, embarcándose en giras multitudinarias por todo el mundo. Son famosas sus actuaciones en vivo, resultando en vibrantes espectáculos de primer orden. Hacer una lista de lo mejor de es algo delicado, porque es una agrupación de sentimientos que puede herir muchas sensibilidades. Pero si esto ocurre en realidad, es un éxito, porque la función principal de una buena lista es despertar la discusión. Imaginemos los mejores grupos de rock de la historia. En este caso, vamos con la famosa lista de la revista Rolling Stones, que publicó en el 2010 con los mejores grupos de la historia. Pero en nuestro criterio, también tomamos como referencias otras listas de grandes revistas y portales musicales. Entre estos criterios, intentamos valorar la grandeza de las bandas en su momento y su influencia sobre otras. A continuación, Back in Black, De vuelta a la oscuridad. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. I'm clear. Esto es Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema I Can't Get No Satisfaction, no puedo encontrar satisfacción, perteneciente a la agrupación británica de rock Sus Majestades Satánicas, los Rolling Stones. Sus ventas totales se estiman entre 200 y 250 millones de copias. Es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Están considerados como los más grandes e influyentes de toda la historia del rock, y es una de las agrupaciones que sentó las bases del rock contemporáneo. Y así vamos llegando a la cuarta posición de nuestro conteo. La siguiente agrupación está considerada como una de las precursoras del rock psicodélico y progresivo. Sí, es nada más y nada menos que Pink Floyd. Su popularidad fue en aumento a finales de los 60 en los escenarios londinenses, influenciados por grandes artistas como The Edge y David Bowie. Es uno de los grupos de rock con mayor éxito comercial, ya que han vendido más de 250 millones de discos. Another Brick in the Wall, parte 2, otro ladrillo en la pared, Es la quinta canción del disco y es la más famosa de las tres partes que está dividida el disco The Walk. A continuación, Another Break in the Walk. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all

Escuchamos el tema Stairway to Heavens, Escalera al Cielo, de 1971, perteneciente a la banda británica de hard rock Led Zeppelin, que ocupa la tercera posición en la lista de las 10 mejores bandas de rock de la historia. Están considerados como la gran expresión británica del hard rock gracias a la voz de Robert Plant y a la ejecución con la guitarra de Jimmy Page. Se convirtieron en la mejor banda de los 70, vendiendo más de 250 millones de álbumes hasta la fecha. De hecho, lograron entrar en el año 95 en el Salón de la Fama del Rock. Ahora, hacemos una pausa en nuestro conteo y le traemos un bonus track que es para la banda británica de heavy metal y rock Black Sabbath. Es una de las primeras y más influyentes bandas de heavy metal de todos los tiempos. Ayudó a desarrollar el género con publicaciones como el álbum Paranoid de 1970, que logró 4 certificaciones de platino por la RIA. Han vendido más de 75 millones de discos. Su tema homónimo fue compuesto en apenas media hora, en un descanso de las sesiones de grabación del álbum, y acabó siendo la canción más exitosa de Black Sabbath. Según Iommi, la banda se había ido por unas bebidas y él empezó a tocar. No había grabadoras y tenía miedo de que se le olvidara, por lo que estuvo tocando el riff hasta que los demás volvieron. La canción nos traslada con un frenético riff a la desesperación existencial de un enfermo mental. A continuación, Paranoid, paranoico. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Just a poor boy, I need no sympathy.

sonaba el tema Bohemian Rhapsody, Bohemia Rhapsodia, de 1975, perteneciente a la banda británica de rock Queens, quien ocupa la segunda posición de nuestro conteo. Son uno de los artistas musicales con mayores ventas a nivel mundial, con poco más de 100 millones de ventas certificadas, incluyendo 50 millones en Estados Unidos y una estimación de 150 a 200 millones de álbumes en todo el globo terráqueo. Y finalmente llegamos al puesto número uno de nuestra lista, que es para el cuarteto británico de rock The Beatles, formada en Liverpool a comienzos del 60. Su influencia en la cultura popular fue y sigue siendo enorme. La Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, RIA, certificó que los Beatles habían logrado vender más discos en Estados Unidos que cualquier otro artista. Han tenido más álbumes número uno en el Reino Unido que cualquier otro artista musical, con un total de 15 álbumes. Figuran en la primera posición como los más grandes de la historia de todos los tiempos de la lista Hot 100 y Billboard 200 en la clasificación de Billboard. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema I Want to Hold Your Hand. Quiero tomar tu mano. Hasta la próxima. Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand when I say that something. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock.